me tiene. Este amor tan lindo, perdida me tiene. Con mucho cariño para la gente del Valle del Matadero, para Jorge Concepción Chupaca y para la incontrastable ciudad de Huancayo. Arriba el centro del Perú, arriba. Y a todas las fans, gracias por el apoyo, chicas. Las quiero a todas. Gracias por estar aquí esta noche. Esos tus ojitos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Luceros, esos tus ojitos hechiceros, mira, se parecen de luceros, esos tus ojitos hechiceros. Cuando me miras siento de verdad, tus ojos de hechicero, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas que dan, lindas rosas que florecerán. Cuando me miras siento de verdad, tus ojos de hechicero, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas que dan, lindas rosas que florecerán. Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Me miran, siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas que dan, lindas rosas que florecerán. Y esto es para todas las fans de la nueva pasión. ¡Las amo! Cuando me miran, siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas que dan, lindas rosas que florecerán. Atención para la gente linda de Huánuco, Tingo María, Pucallpa, Iquitos. Para la gente de Chachapoyas. Y todo el mundo sigue bailando. Sigue, sigue, sigue las palmitas arriba y arriba. ¡Hey, hey, hey, hey! Y para que lo sientas, Ada, la romántica de la tropicumbia. Llegaste por un mal amor y ahora te alejas. plateada, la romántica de la Tropicumbia 1999. Sí, sí. Hey, hey. Vas a enojar, amigo, nada más de una cervecita. Y una dedicación muy especial para la gente linda de...